Recorte informativo. Dueño, cuánto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ¿qué te lo prestó? Viene la tormenta en forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, de pensar en ese momento qué hacer sin los insumos necesarios, sin la protección adecuada. Darle asistencia a esa persona que la requiere urgentemente. ¿Qué hacer? No sé si entienden la disyuntiva. Un enfermero, un profesional, que tiene que ir a prestar servicio a un paciente que está en riesgo, en un hospital que no ofrece condiciones de seguridad, pero que hay que asistir al paciente. Esto no va a salir en ningún medio, porque no es lo que importa. En ese punto coincido con los obsecuentes y el séquito que sigue al gobierno, que son muchos, debo admitir, muchos más de los que uno imagina, y me parece bien, que lo que se toma es para decir cuánto miente la presidenta, cuán falaz es. Puede ser en muchísimos aspectos, en estos que son más reales, queda allí, en la mentira, acá abajo, en el conurbano, en Moreno, invisibilizado arriba, no hay guantes. Y no te voy a hacer la lista de todo lo que falta, pero tan solo te ubico en esto, no hay guantes. Y el hospital sigue abierto y tiene que seguir abierto. Porque no puede cerrar el hospital, de ninguna manera. Y los laburantes tienen que seguir laburando como hasta hoy. Y los pacientes se tienen que bancar lo que se bancan hasta hoy. Y todos tenemos que levantar la copa porque por este camino vamos perfectamente bien. Volvió el trueque, pero no afuera, dentro de un hospital. Esta es la noticia. Y esto se llama recorte informativo. Me escapé del mundo yéndome al norte, pero otro mundo esperaba ya. Yo arrimé, siempre disparo a mansalva, pero esa piel fue particular. La haces muy bien, y aunque te hierva la sangre, te encadenas para no llamar. ¿Cómo haces? Conozco todos tus trucos, pero aún así me das que pensar. Guardás el orgullo donde nadie pueda dudar de que lo tenés. Y así vas, sin perder el objetivo, pidiendo dos cuando quieres tres.

90.1 Estación de Radio. Estás escuchando Recorte informativo por FM Moreno 90.1, su estación de información. Llegó este mensaje al 1561-5403-59. Dice, el viernes murió mi papá en el hospital Vicente López. Entró por una infección urinaria que se dio al tercer día. No le dieron el alta porque era fin de semana y murió por los virus que agarró en el hospital. Ahí no había insulina, estaba paspado porque lo lavaban cuando se les daba la gana. Esto cuenta Sandra. Bueno, un gran abrazo, Sandra. Y cómo seguir. También agradezco a Jorge que mandó un mensaje respecto a lo que decíamos en el comienzo del programa. No es una cuestión de guantes, es una cuestión de vida. Es la vida o la muerte. Es así la historia. Y es así de terrible y así de hijo de puta todo. Con un discurso no se tapa ni siquiera con lo que se puede decir en un programa de radio. No se va a tapar nunca. Si no está este micrófono, estaremos en cualquier otra instancia. Como siempre digo, no termina acá. Nunca va a terminar acá. Ayer charlamos con una diputada provincial. Se nos dio, y fue casual, solamente casual, que encontráramos a dos trabajadoras, que hoy son diputadas provinciales. Una docente, otra enfermera. La docente milita en SUTEBA, además de ser docente, es militante de SUTEBA, en la zona de Lanús. Es del partido Nuevo Encuentro, que conduce Sabatella. Y llegamos a ella porque el 30 de agosto se realizó una audiencia en La Plata, que tuvo muy buena convocatoria, participaron muchas organizaciones sociales. Y los diputados y diputadas se enteraron, se informaron, que la violación de derechos en niños, niñas y adolescentes es algo común. Pero tuvo que ocurrir una situación extrema, y además de extrema tuvo exposición en los medios platenses, que tiene que ver con un chico de 13 años, que se lo llama así, AD, por sus siglas, que estuvo recluido en una clínica en Junín. La madre, este chico tiene problemas mentales, la madre lo dejó en la clínica sin conocer los instrumentos, los resortes, hasta que fue a ver cómo estaba su hijo, y a decir de la diputada Gradaski y de otros que en el día de ayer nos confirmaron la noticia en la descripción, en la clínica, más que una clínica, el lugar de alojamiento era una cárcel para un niño de 13 años. Se suma a la historia que vive AD, que pudo ser rescatado de ese encierro en una clínica, a la historia de Maximiliano Díaz, que fue asesinado por la espalda por un policía fuera de servicio cuando entró a robar a su casa. Maximiliano tenía 14 años. Y Rodrigo Simonetti, de 11 años, quien apareció muerto en Tolosa el pasado 5 de junio. Estas tres situaciones, dos chicos asesinados, uno en encierro, provocaron la ira de muchos legisladores que dijeron, ¿cómo es esto? En La Plata. A punto tal, para que ustedes se den una idea de lo que generó, sobre todo la situación de AD, este chico de 13 años, que el Ministerio de Salud y la Administración Scioli ya lanzaron que en tres hospitales de La Plata va a haber servicios de salud mental. ¿Sí? Vamos a escuchar qué dice primero la diputada Gradaski en el encuadre que hace sobre la niñez y cómo se matan a los chicos en la provincia de Buenos Aires. La política de niñez en la provincia de Buenos Aires, yo te podría decir que está en estado de emergencia. Los derechos de la niñez están en estado de emergencia en la provincia. Hoy los chicos, los niños, las niñas y los jóvenes se vinculan con el estado provincial. Nosotros hicimos la puerta de entrada y termina siendo el sistema punitivo, en lugar de ser el sistema de promoción y protección de derechos, ¿no? Llegan a vincularse con el estado cuando han alcanzado un grado de adicciones en el que es imposible que el estado mire para otro lado, o se vinculan cuando la policía los persigue en situación de calle. Los jóvenes hoy en la provincia de Buenos Aires están estigmatizados, son los que el otro del que hay que cuidarse, al que hay que perseguir, quien en otro momento eran otros actores que cuestionaban al sistema y que eran perseguidos, y hoy nosotros decimos en la provincia de Buenos Aires son los pibes. Hay como un prototipo del el joven con la gorrita que escucha determinado tipo de música, que tiene el equipo de gimnasia, es el que desde los medios de comunicación, desde el estado provincial, se va configurando como ese ser al que hay que tener lejos, al que hay que temerle, y esta es la política que incentiva el estado provincial. Por lo menos para mí, ¿dónde está lo sesgado? Es como un anticipo del cierre de esta nota. Lo sesgado está en poner todo en el gobierno de la provincia. También sería, y aun cuando a veces cometemos ese error, incorrecto decir que la máxima responsabilidad tiene el gobierno nacional. No, las instituciones y los instrumentos que existen le dan a cada competencia ejecutiva facultades. Después la combinación o el alineamiento político es otra interpretación la que podemos hacer. Es más política, más de partido. Pero aquí no es que está fallando solamente la provincia de Buenos Aires. La falla es sistémica porque los servicios locales y zonales no respondieron. Por esta situación, y la segunda parte de la nota con Gradaski tiene que ver con el caso de este niño, la historia de este niño de 13 años, el gobierno provincial informó desde el Ministerio de Salud que se van a abrir 3 servicios de salud mental en los hospitales Sor María Ludovica, Reencuentro y San Martín de la ciudad de La Plata. ¿Por qué no hacemos acá eso? Mirá que lo intentamos y hemos dado tantas noticias respecto al tema de adicciones, de lo que padecen los chicos. Pero es La Plata, y en La Plata hay más medios, y los medios, algunos toman más la información respecto a este chico que estaba en una clínica en condiciones de hacinamiento como si fuera una cárcel. Entonces, rápidamente, la provincia actuó, porque además intervino el defensor penal juvenil Julián Axat, que se puso el papel de defensor penal juvenil. Son chicos que están atravesados por las adicciones, pero además tienen problemas de salud mental. Y además un juez, como el juez Arias, amplía la denuncia contra el gobierno de Scioli, que decidió no abrir un parador, pero también, en ese fallo, denunciaba a la Municipalidad de La Plata, de Bruera, que tampoco quiere abrir un parador. Quiero decir que aquí los resortes aparecieron. Y la respuesta, bueno, servicios mentales en 3 hospitales. Murieron 2 chicos, uno está tratando de reincorporarse. La segunda parte es esta. La audiencia que nosotros hicimos el otro día fue una ampliación de esta medida a la que hace referencia. Surgió a partir de la internación por fuera de todos los parámetros de la Ley Nacional de Salud Mental y de todo lo que nos marca la Convención de los Derechos del Niño, la Ley de Protección Provincial, la 1398, la Constitución, una internación, una sala de aislamiento como si fuera una celda de castigo en la cárcel, un lugar frío, era en invierno, era sin calefacción, con las ventanas rotas, con una goma espuma haciendo la suerte de colchón, y bueno, lejos de la madre, sin saber cuál era su futuro, sin saber cuál era el tratamiento que le estaban llevando adelante en ese lugar, sobremedicado, en las peores condiciones. A partir de la situación de este nene se fueron llevando adelante una serie de medidas que tenían que ver con la restitución de sus derechos vulnerados, y paralelamente lo que hicimos fue impulsar el defensor penal juvenil, el doctor Axat, hizo una presentación ante el juez Arias, que algunas organizaciones acompañamos, yo lo acompañé como diputada provincial, entendiendo que había que acompañar esta presentación, además de poder proteger la restitución de los derechos de este nene, de AD, lo que nosotros decimos que la situación de AD vino a poner sobre la mesa y a mostrar la situación de cientos de chicos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, para completar y para que se pueda comprender aún más, ¿por qué AD es un caso de un pibe, pero además es un caso político de disputa partidaria? Es que el chico estaba confinado, como te decía recién, en una clínica de Junín. Estaba confinado por su adicción a las drogas. Y alguien, que es su mamá, decidió salir de Junín, ya que el servicio local no contenía. El zonal tampoco contenía. Y preguntarse qué hacer, además de lo que lo cercano ofrece. Y se fue a La Plata. La agencia de noticias, AGPEVA, es así, que me dicen es de Mariotto, toma esta noticia, pero además la toma bien en la descripción. No hay ninguna sobreactuación o exageración. La toma porque el pibe de 13 años representa a cientos de miles de pibes. De hecho, se va a tomar esto como la resolución de un caso y que por esa vía, por ese camino hay que seguir, lo cual es correcto. No solamente en La Plata, porque se tomó la noticia. Esto de la mediatización, fíjate, la importancia que tuvo el confinamiento de este niño de 13 años, cuyo caso llega a La Plata y provoca primero sacarlo de Junín al chiquito, llevarlo a La Plata, y hoy hay 4 terapeutas que lo asisten, lo cual me parece correcto, no excepcional, es lo que tienen que hacer. Pero se va a dar mucho, mucho a partir de esta situación, porque ya interviene la Comisión Provincial por la Memoria y el Centro de Estudios Legales y Sociales para decir, ven que cuando se quiere profundizar, bueno, vengan acá Moreno entonces, no en La Plata solamente, vengan acá. Vayan a cualquier municipio del conurbano y van a ver muchos AD, muchísimos. Pero esto garpa, como dice un amigo, esto garpa y mucho. Y está bien que el pibe pueda recuperarse, porque tiene 13 años. Y si tuviera 20, tiene que recuperarse, porque para eso está el Estado. ¿No dicen que para eso está el Estado? Y esto va a ser promocionado como la profundización de cómo nación promueve inclusión y la provincia no, pero hay un sector no tan duro de la provincia que toma la situación y dice, vamos a abrir 3 servicios de salud mental para los niños en La Plata. Bueno, de acá podemos llamar a La Plata. Ahí está Bruni escuchando la radio, ¿sí? De la Fundación Mientras Tanto. Bueno, le informa a la Fundación Mientras Tanto que la provincia de Buenos Aires abrió 3 servicios de salud para los chicos con problemas de adicciones en La Plata. Si fue un niño de Junín, ¿por qué no puede ir un niño de Moreno? Si hay 3 servicios. Para eso sirve la información también. Gradasky, una parte más. Este niño llega a esta situación por la mamá fue también una de las expositoras en la audiencia, y así como nosotros decíamos, después ella lo reforzó con la propia experiencia, llega a esa situación por todas las puertas que se le cerraron desde el sistema de promoción y protección de derechos. Por eso nosotros también, la audiencia fue convocada para poder discutir un plan, un sistema de salud mental infanto-juvenil en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental, pero nosotros planteamos fuertemente y en conjunto con otras organizaciones la necesidad de fortalecer el sistema de promoción y protección de derechos, porque los chicos no tendrían que llegar a la situación que llega de si el sistema de promoción y protección de derechos estuviera fortalecido. Hoy este sistema está vaciado, desfinanciado, funciona por, la verdad que por la voluntad y por la militancia de muchos trabajadores y trabajadoras, pero es un sistema que deliberadamente está vaciado. Nosotros en la legislatura estos dos últimos años hicimos una modificación al presupuesto y agregamos una inyección de recursos para el funcionamiento de los servicios locales. Para el presupuesto del año pasado fueron 100 millones de pesos que dependían de un endeudamiento que la provincia finalmente no tomó. Para el presupuesto de este año volvimos a agregar una inyección de recursos, ya con la experiencia del año anterior, lo hicimos con fondos genuinos, no dependen de un endeudamiento. Hoy los intendentes nos dicen que de esos 100 millones todavía no han recibido un solo peso, y para poder proteger, promover y devolver los derechos que han sido vulnerados a los pibes, es fundamental fortalecer estos dispositivos que están en cada uno de los territorios, a mano de las familias que tienen sus derechos vulnerados. Entendemos por esto que es una decisión deliberada el vaciamiento del sistema de promoción. Nosotros, cuando hicimos esta inyección de recursos, de todas maneras lo entendíamos como un parche, ¿no? Nosotros creemos que lo que hay que hacer es poder seguir construyendo, y en ese camino estamos, una ley de financiamiento de todo el sistema de promoción y protección de derechos, que no dependa de la correlación de fuerzas que haya dentro de la legislatura, o de la correlación de fuerzas de las organizaciones sociales, o de quien esté al frente de un ejecutivo provincial, sino que haya una ley de financiamiento que garantice el funcionamiento de todo el sistema en su conjunto, como la ley de educación, la ley de financiamiento del sistema educativo a nivel nacional. Estamos planteando una cosa parecida a esa, que sea un porcentaje del presupuesto provincial que tenga que destinarse a la protección de los derechos de los niños. El 30 fue la audiencia que convocó el juez Federico Arias. ¿Te acordás que nosotros pusimos la nota realizada con Arias en su casa, en La Plata, de ese fallo que fue apelado por la provincia de Buenos Aires, en donde indica la apertura de un parador, Arias, para los chicos en situación de calle en la capital de la provincia de Buenos Aires, paradores que tengan profesionales, un equipo interdisciplinario, intervención, trabajo, herramientas? Bueno, él convocó esa audiencia pública que se realizó el pasado 30 de agosto en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Allí estuvo Romina González, y te quiero leer esto, y de aquí vamos a la tanda de hora, o lo que decía Karina, o un tema musical. Romina González es la mamá de este niño de 13 años. Expuso, dice la agencia de Mariotto, desde la impotencia y el dolor, pero con claridad y argumentos. Me cerraron las puertas que yo golpeé. La Secretaría de Niñez y Adolescencia me había cerrado las puertas. Dijo esto, y como en esa audiencia pública estaban miembros del Ejecutivo Provincial, bueno, agacharon la cabeza. Estoy leyendo como se redacta en la agencia. Tuve que pedir a gritos para que Ade, su hijo, no termine en un cajón, porque desde la Secretaría nos discriminan, sostuvo y agregó. A Ferromed, que es la clínica de Junín, mandan a los problemas, a los obstáculos, a todos los ADE, todos los chicos con problemas de adicción. A mí me decían, mamá, quédese tranquila, que su hijo está bien en Ferromed, contó la madre con bronca, y destacó que quienes lo enviaron allí no tenían corazón o no tienen hijos, y si los tienen, les enseñan a llenarse los bolsillos con los pibes de barrio que están en una situación como el mío. En ese sentido, la mamá González hizo una observación acerca del problema que incumben a todos los chicos menores de edad atravesados por las adicciones. Dice, es fácil decir que es un chico drogadicto o delincuente, pero nadie le pregunta qué le pasó en la vida. Yo pregunto si esto alcanza solamente a los miembros del Ejecutivo Provincial. ¿Vos creés que solamente es una cuestión provincial? Si la ley establece que al retirarse la figura del juez como patrón, como el hombre que tutela al niño que está involucrado en algún conflicto o que está atravesado por distintos niveles de violencia, cuando se retira ese esquema de patronato no existe más, es la municipalidad, a través de las áreas creadas. Acá la mamá habla de lo que sucedió en Junín. ¿Y qué hicieron los servicios de Junín? ¿Cómo llega al defensor AXAT, que es el que definitivamente, junto con Arias, destraban esto? Es decir, lo ponen en escena, lo visibilizan. ¿Qué pasó en Junín? Como estaban todos allí escuchando el testimonio de una mujer que vive en un barrio en Junín, y para los legisladores es mucho esto, es mucho, impresiona, impacta. Esta mamá agradeció al juez Federico Arias y al defensor penal Julián AXAT, quienes se acercaron a ella para ayudarla con su caso. Y se preguntó, ¿quién soy yo para que me vengan a ayudar? Como si la humildad, y esto lo escribe la página, me parece correcto, fuera sinónimo de exclusión, de olvido. ¿Y acaso no lo es? ¿Acaso no lo fue para quienes tienen a su cargo el cuidado de los niños y adolescentes de la provincia de Buenos Aires? ¿Quiénes son AD, Juguito, Rodrigo Simonetti, todos los pibes y pibas de los barrios que día a día se enfrentan a las lógicas perversas de la exclusión del sistema que hace que no haya ningún tipo de contención, razón por la cual habitan las calles, los institutos de menores y las comisarías, siempre y cuando no terminen en un cajón? Es una cuestión de la provincia de Buenos Aires, ¿eh, Scioli? A esto nos queríamos referir nosotros, que no se puede tomar la historia de un niño de 13 años como para decir, miren lo que hace Scioli. Y al mismo tiempo van ahora a potenciar que le sacaron a Scioli tres servicios de salud mental en tres hospitales de La Plata. Porque la ley está diciendo que tiene que ser contenido, es protección y promoción de derechos. Por lo menos nosotros tenemos la obligación de decirlo así. Después, cómo se utiliza y el oportunismo es esto. A nosotros nos importan todos los pibes. Y no es demagogia. Nos importan porque un pibe tiene derecho a vivir, a reírse, a jugar, a tener sus sentimientos, a su subjetividad. A eso tiene derecho un pibe. Y lo que se está negando con esta ley y el esquema anterior es eso. Ni más ni menos que eso. Claro que lacera la imagen de un pibe en una clínica hacinado como si fuera una cárcel. Es terrible. Como terrible los chicos que estaban frente a la municipalidad, que ahora no nos vemos porque pusieron rejas. ¿A dónde están los pibes? Ya no están, no nos vemos más. Desapareció el problema. Desaparecieron los AD. 10 de la mañana, ya venimos. Ni oprimidos, ni dominados. La respuesta de los docentes en la plenaria fue rotunda. No puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo, donde queremos estar. Ni oprimidos, ni dominados. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com. o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.

se han cerrado todos los frigoríficos, y la soja avanza, implacable, ¿no? Uh-huh. A la vez que avanzan los jóvenes turcos de la Cámpora, ¿no? Justamente el día en que yo salía, la gobernadora ya lo puso en palabras, públicamente, ¿no? La forma de irrumpir de la Cámpora en organismos además que despiertan muchos temores, ¿no? Porque justamente se metieron 19 hombres en puestos importantes del RENAR como para corroborar los rumores que corren acerca de la necesidad de facilitar la tenencia de armas por ciertos sectores políticos, ¿no? ¿Se entiende? Y todo eso preocupa y preocupa mucho, pero a nivel nacional yo veo que es exactamente igual, que se está dando en todas las provincias, se está dando en todas las instituciones. ¿Se me escucha? Sí, sí, claramente. Como si alguien le hubiese aportado a la presidente la idea de meter todos los yuppies en una agrupación política y ella hubiera acordado, ¿viste? Realmente, si nadie de la Cámpora hace declaraciones políticas y solamente la conducción, es porque no podrían hacerlas realmente. Ahora, ¿se da una convivencia, Jorge, dentro del kirchnerismo, de este recambio generacional que responde, y vos sabés también, por la eternización del poder de aquellos que ya son viejos y son gerontes, no solamente por edad, sino en lo que es la interpretación política? Y aparece la Cámpora, y entre la Cámpora y los viejos gerontes hay un vacío que no sé cómo se llena, porque son las prácticas, además. Hay una práctica del consenso, de la democratización, de la discusión sin que sea discusión, pero respetando posiciones que terminan legitimando de aquellas fuerzas progresistas que ven en alguna medida del gobierno hechos positivos, legitiman todo lo demás, ¿verdad? Esto lo vemos nosotros acá, se ve a nivel nacional y también en la provincia de Buenos Aires. Ahora, la Cámpora es otro método, es un código distinto, ¿no? Sí, que rompe, sí, con aquello que se fue pergeñando durante, sí, todo ese tiempo de democracia. Un ex gobernador de La Pampa, con el que conversé, y que ya está en su casa retirado por las circunstancias, ¿no?, que se ve obligado a estar retirado, me dijo: una cosa es que te lleven a los empujones y otra cosa que te lleven a patadas en el culo. Me pareció una frase emblemática de cómo una clase dirigente que ha quedado de lado, obsoleta y fracasada, visualiza este conflicto, ¿no? Un conflicto que no promueve ideas nuevas, ni una nueva Argentina, ni mucho menos. Yo creo que parte de la virulencia y de la certeza de estos jóvenes turcos del camporismo es que tienen a Monsanto detrás, respaldándolos. Monsanto llama la atención porque el tema o no se habla o se lo asume como fuerza propia, ¿no? Llama la atención porque, pese a ser un tema de muchísima actualidad, no solamente la instalación de Monsanto en nuevas provincias de la Argentina, sino la habilitación de una nueva generación de transgénicos y el cambio ya anunciado de la ley de semillas para acomodarla a las necesidades de Monsanto de que se paguen patentamientos en la Argentina, pese a que es un tema de primer lugar, en estos conflictos políticos no está mencionado, y cuando uno fuerza la mano, reconocen que pertenece al propio campo. O sea, Monsanto juega para ellos como un jugador decisivo, ¿no? ¿Quién le pone en freno a esto? Porque parece que cuando vos lo decís, lo traes todos los jueves con insistencia, y me parece bien para el análisis, pero además para entender lo que son las prácticas políticas, no es la impresión, es que la Cámpora avanza y no hay nadie que le ponga freno. Pero hay muchos actores de la política, o son muy prepotentes, o los otros han cedido todos los espacios porque no tienen herramientas para frenarlo. No tienen ánimo, no tienen ánimo. Ah, no tienen ánimo. Atrapados. Ahí está. Yo creo que también, y pasó un poco con las rebeliones en el campo sindical, que la primera rebelión es, bueno, la presidenta es muy soberbia, no nos podemos dejar conducir con gente que nos toma de las solapas, digamos. Bueno, yo creo que a corto plazo el que empieza un discurso de esa manera se da cuenta de que no puede llegar lejos. Digamos, cuando... Es diferente el caso de la Sota, ¿no? Me parece que de la Sota, que parte desde que Monsanto y Syngenta llegan a Córdoba como un respaldo político para de la Sota empieza a crecer e intenta erigirse en el líder de los demás gobernadores en reclamos que evidentemente son justos frente a Buenos Aires, pero de la Sota aclara que él no está enojado con el kirchnerismo, sino que el kirchnerismo está enojado con él. Uh-huh. Y conociéndolo a de la Sota, uno podría poner las manos en el fuego de que está haciendo una oposición para negociar. Digamos, no para romper, jamás rompería. Es decir, el gallego crece para ocupar un lugar. Y por eso Monsanto lo respalda a él y también respalda a Cristina, porque sabe que está respaldando el mismo esquema y que en todo caso va de esta manera apoyando ambas puntas, que no son puntas, estaría fortaleciendo un nuevo esquema gerencial. ¿Se entiende? En el caso sí. de otros, como puede ser el camionero, ya no es otra cosa. Es decir, uno va notando cómo el primer discurso va profundizando, porque lógicamente para convertirte en oposición necesitas radicalizar tus ideas. Claro, claro. ¿No? Bueno, no te olvides que el gallego de la Sota se dio la lista de legisladores al kirchnerismo. Claro. La última elección, así no, que sí. Si tiene capacidad para acordar, pero vos sabés que lo que trae es muy propio de la política vieja y nueva, sí, ¿no? Es el movimiento para ubicarse y negociar. Claro, claro. No es para confrontar, no está hecho para confrontar. No, está hecho para llegar a una negociación en otro nivel. En otro nivel, bueno, claro. Quien trae la confrontación y la expresa en cada oportunidad es Cristina Fernández de Kirchner. Uh-huh. Elige a quién confrontar porque el esquema de poder del kirchnerismo es la construcción del enemigo. Sí. Mientras Monsanto crece desde ya. Sí. Entonces me parece que uno de los desafíos nuestros es que las confrontaciones políticas no ocupen toda la atención, claro, del ciudadano, sino que también la gente visualice que mientras nos ocupamos de todas estas rencillas, por ejemplo, cómo Kicillof ocupa las direcciones del Banco Nación, ¿no? Que mientras tanto Monsanto sigue creciendo y se sigue instalando la idea de una nueva ley de semillas, ¿no? Los patentamientos, todo esto que nadie cuestiona. Te voy a contar algo. Mirá, sí. La semana pasada, charlando con un dirigente radical que trabaja en el Congreso, me decía: nosotros tenemos dificultades en entender cómo nos paramos post-kirchnerismo, comprendiendo los avances del kirchnerismo sin caer en la oposición, precisamente, ¿no? Porque no quieren radicalizar la confrontación, esto es claro. Y me decía, pensar un país al 2020 es pensar un país en donde el 70% de la población va a estar ubicada entre Rosario y Capital Federal. Así es. Entonces uno tan solo imagina que una población ubicada en ese tramo geográfico va a llevar a algo que se está pergeñando en la provincia de Buenos Aires y con el acompañamiento de el oficialismo a pleno, que es la modernización de las fuerzas policiales. Ajá. Mira, te voy a dar un dato y a la audiencia también. Ayer pude hacer una nota de Iván Budazzi, que es un hombre de Bahía Blanca, ¿no? Es un yolista puro. Entonces, me daba este dato que lo comparto con vos y la audiencia. En el último año se secuestraron 120.000 armas. Uh-huh. 120.000 armas. ¿Cuánto me decís? 12.000 armas. Y entonces le pregunté, ¿y esas 12.000 armas secuestradas en dónde? En los operativos en donde participaron los delincuentes. Y la segunda pregunta fue, si solamente el secuestro es de 12.000 armas en donde la policía intervino y la justicia, ¿cuánto más hay? ¿Cuánto armamento hay en la provincia de Buenos Aires? ¿Y cómo llega el armamento a la provincia de Buenos Aires? Y no puedo responderlo porque no está calibrado. Tampoco creo que lo quieran calibrar. No, claro. Se habla de una modernización que es elevar las medidas represivas, endurecer las penas, porque me parece que es encorsetar los negocios que históricamente ha tenido la policía para que sean parte de los negocios históricos de la clase política. Y ahí hay toda una discusión muy interesante sobre cómo hacerlo, pensando en este país que va a concentrar el 70% de la población y que va a requerir de medidas mucho más duras. ¿Vos te imaginás responder a la demanda de una población concentrada en Rosario y Capital Federal? Te voy a agregar otro hecho que habría que tener en cuenta, que es el Servicio Penitenciario Nacional. Yo, lamentablemente, gracias a las gestiones habidas en años anteriores por el intendente Salzman, que también fue senador provincial, que afirmaba que las cárceles son fábricas sin chimeneas, hoy Marcos Paz se ha convertido en una población carcelaria, ¿no? Con 3 cárceles, se está anunciando de nuevo una cuarta. Ver el personal penitenciario por la calle es común. Y te digo que llama la atención a veces, porque uno no se explica bien la actitud de gente que anda de compras con chaleco antibalas, pistola en la sobaquera y otros implementos bélicos que parecen de tipo SWAT por las calles de Marcos Paz. ¿Se comprende? Sí, claro. No es típico de una fuerza claramente ofensiva, y justamente pertenecen a una institución que, más allá de los numerosísimos escándalos, parece que no se la puede tocar, que es una fuerza privilegiada que además nunca fue depurada desde la época de la dictadura hasta ahora, y que es una de las que más respaldos recibe de parte del gobierno, ¿no? Gendarmería, policía y servicio penitenciario. Parece que realmente se preparan para gobernar la gran metrópoli del año 2020, como decís vos. Es que no hay otra salida. Pero me parece que, además de que no hay salida, me parece que ese es el sistema y ese es el modelo. Si no, ¿cómo haces? Es decir, para el crecimiento, claro, de Monsanto y la soja. Para sostener 40 millones de personas, pero por supuesto, en un país ocupado por la soja, ¿no? Por supuesto, no se llega a dimensionar que el crecimiento de Monsanto, que genera a través de un commodity recursos para el gobierno, tiene un impacto que se llaman zonas de sacrificio, poblaciones que van a emigrar y se van a concentrar aquí. Sí. ¿Y qué respuesta le vas a dar? Si hoy no hay una respuesta para un asentamiento acá en Villanueva, ¿qué respuesta le vas a dar? No, todo eso está bien, uno lo tiene en claro, lo sufre, te quita el sueño, pero lo que me resulta más doloroso son estos intríngules ideológicos que se van dando como cobertura. Por ejemplo, el Marcos Paz, el kirchnerismo ha planteado en este momento una situación que entretiene y que mantiene ocupada, ha creado una confrontación en la población de Marcos Paz. O sea, se propuso cambiarle el nombre a la calle Roca por el nombre de Cacique Pincén. Los vecinos fueron al Consejo Deliberante a decirle que cómo se atrevían a querer cambiarle la calle el nombre cuando está llena de baches y cuando a todos los han robado y tienen pruebas de que han robado casa por casa y que no les ofrecen ninguna seguridad y lo único que quieren es cambiarle el nombre a la calle que la tienen desde hace 30 años, ¿no? Entonces los han acusado a una buena parte de los vecinos como que son fascistas. Entonces se ha creado una situación absurda. Ahora se va a convocar un gran festival de rock para, en contra de estos vecinos fascistas que apoyan a un genocida similar a Videla, y se ha creado una situación paroxística, ¿comprende? Sí. Donde uno no se puede creer. De la nada se ha inventado una situación en la cual hay concejales que lloran, concejales que se pelean, que se amenazan, que se tachan con anatemizaciones que pertenecen realmente al final de la Segunda Guerra Mundial, que no se puede creer lo que ha pasado, y donde el tema de la inseguridad, de la pobreza, del desempleo, no se puede hablar, ¿comprendes? Porque parece que volvimos al siglo XIX, que la cosa es Roca o Pincén, y que eso tiene que ver con la dictadura militar, y que, bueno, una cosa realmente de locos, donde nos escapamos de la realidad en un puro simulacro, donde es muy difícil no entrar. Es muy difícil no entrar. Es muy difícil no entrar, pero, y se han creado dos bandos absurdos, incluso se han roto situaciones de alianza que había evidentemente en torno al kirchnerismo, porque hay gente que ha quedado de un lado, otros del otro. Yo no, realmente cuesta entender tanta demencialidad, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que a nivel nacional debe ser bastante parecido esto, ¿no? Porque ¿te acuerdas que decíamos el otro día que un proyecto político que pierde un horizonte de utopías se transforma en una lucha por el poder? Sí, claro. Entonces todo se pone al servicio de la lucha por el poder. Porque si el problema es Roca sí, Roca no, también uno... Ahí hay una manipulación, porque en realidad la Argentina que dejó Roca la defienden unos y otros. No, pero además me parece que todo está enfocado en la construcción de lo simbólico, porque lo simbólico, cuando lo llevas al hecho de decir, mirá, la calle está rota, la unidad sanitaria no te presta un servicio. No, pero hay que discutir la calle primero. Claro, el nombre de la calle. Y esto que decía Jorge, el paroxismo, efectivamente vivimos en un país en donde hay una exaltación extrema de los sentimientos y las pasiones. Sí. Pero no los sentimientos y las pasiones para resolver las cuestiones que son más estructurales. O para cambiar el país. O para cambiar el país. Claro. Bueno, sí. Te quiero preguntar lo último, que sí. Fíjate, a lo largo de estos días, cuando se conoció el proyecto de Aníbal Fernández, no lo tratamos. Y tiene que ver también con el uso, la oportunidad, lo electoralista, de que los jóvenes de 16 años podrían estar en condiciones de votar. Y vos, que sos un hombre reflexivo, bueno, te pido una intervención sobre esto. Ah, mira, justamente estábamos pensando aquí cómo lanzar una consigna, y la consigna de algo así era dirigida a los jóvenes de 16 años. Te van a dar el derecho a voto, pero no importa lo que votes, el país seguirá siendo de Monsanto. El país que se te propone seguirá siendo de Monsanto, ¿no? Creo que, de nuevo, estamos en un simulacro. Estamos en este reparto de derechos. ¿Quién es el que da derechos? ¿Con qué atributos dan derechos, no? Dan derecho a votar porque lo necesitan, pero no les han dado las oportunidades, la responsabilidad, la madurez, ¿eh? Le dan el voto porque lo necesitan, ¿no? A mí me parece muy penoso. Me parece que están dispuestos a sacrificar los antiguos perfiles de la Argentina sin ningún debate, ¿viste? Las cosas, lo que proponen ahora, un país multicultural, todo eso, sí, creo que lo van a lograr, porque hasta ahora, cuando se proponen algo, lo hacen, no importa sobre qué cosas tengan que pasar, pero creo que va a durar poco, porque esto es una efervescencia que a mí me lleva a pensar que octubre queda demasiado lejos. Uh-huh. Octubre del año que viene queda demasiado lejos, y que de esta manera no llegamos. No sé qué puede pasar, pero creo que hay un final previsible y que va a ser un final de colapso. Me parece que más que para las elecciones del año próximo habría que prepararse para ver qué hacemos en una Argentina que colapse, pese a que la soja anda cerca de los $700 la tonelada, ¿no? Sí, no, exultantes están, sí, exultantes. Bueno, pero pese a eso, yo creo que vamos a una situación de catástrofe, ¿no? Bueno, te voy a comentar a vos, ayer lo decía acá en la radio, vos sabés que hubo una sesión extraordinaria en el Consejo Deliberante de acá de Moreno y se compró un inmueble que funciona como depósito municipal. Uh-huh. Se compró con el fondo de la soja, ¿no? Para que sepan los que no escucharon el programa de ayer, bueno, se compró con un fondo de la soja que se reparte en los municipios. Entonces, ¿cómo no se van a abrazar a la soja, no? Y compró un inmueble. Y lo segundo que me preocupa es sobre el proyecto de el inefable Fernández. Que Fernández tenga la posibilidad de hablar todos los días, es que la degradación ha llegado a un punto que es ilimitado. Sí. ¿No? Por sus antecedentes y por la verborragia y por la prepotencia. Pero además es porque responde a la vieja estructura del peronismo, no tiene nada que ver con el kirchnerismo, es el peronismo en su estado más puro. Sí, en su estado más puro. Sí. Pero ¿sabés que se abre una posibilidad frente a la propuesta? Que los sectores más conservadores, que el gobierno, que es un gobierno conservador, por lo menos para mí, de derecha, le van a decir, si un chico de 16 años está en condiciones de votar, entonces se tiene que hacer responsable ante la ley.

jueves a las 19 horas por FM Moreno 90.1, estación de compromiso. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1, estación de radio. ¿Estás escuchando? Recorte informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Continuamos aquí en Recorte Informativo, estamos a 20 minutos del cierre. Y voy a leer este mensaje que dice: no puedo dejar de agradecerles a los dos la supercolumna, me siento representada. Es un oyente que nos envió el mensaje al 1561-540359 de la charla que mantuvimos recién con Jorge Rulli. Ya vamos a poner al aire la nota con la diputada Rita Liempe, que trabajó 15 años como enfermera. Y por esas historias de la vida y la política, hoy ocupa una banca en la legislatura provincial. Con ella hablamos en el día de ayer sobre la falta de insumos en los hospitales. Pero está en comunicación telefónica en este momento el doctor Marcelo Ramal, que es un dirigente del Partido Obrero, porque ustedes saben que las últimas medidas que tomó Randazzo como ministro de Interior y Transporte, primero en el ascenso de Sícaro y después se fue, y en la decisión política de pedirle la renuncia a Luna, que no solamente tuvo participación en el asesinato de Mariano, sino en la masacre de Once, pergeñan como una mirada más positiva, más comprometedora, o comprometida, mejor dicho, del Gobierno Nacional respecto a lo que había hecho Schiavi, Jaime y Devido. Por lo menos esa es la oferta. Ramal, buen día, ¿cómo le va? Rubén Bustamante lo saluda. ¿Qué tal, Ramón? Buen día, ¿cómo estás? Bien, Rubén Bustamante. Ramón era mi abuelo, así que no me ofende en absoluto. No. Bueno, fenómeno. Bueno, se fue Luna. Sí. ¿Y en la causa cómo está Luna? Bueno, Luna no está imputado en la causa de Mariano Ferreira, sí lo está. No, en la masacre. En la masacre de Once. En el caso de la masacre de Once. Indudablemente, él era el máximo responsable del sistema ferroviario y creo que era el responsable, entre otras cosas, del armado de ese negocio infame que tuvo como telón de fondo la muerte de Mariano Ferreira. No nos olvidemos que Luna era la persona que organizaba y coordinaba todo el negocio de las tercerizaciones ferroviarias, el que disponía que los subsidios del ferrocarril alimentaran a estas cooperativas que pertenecían, mejor dicho, falsas cooperativas que pertenecían a los dirigentes de la Unión Ferroviaria, donde estas pseudoempresas le pagaban a los trabajadores ferroviarios tercerizados la mitad del salario de convenio, se embolsaban la diferencia, que bueno, era repartida entre los concesionarios ferroviarios y estas propias empresas o cooperativas. Indudablemente que todo esto no hubiera podido hacerse sin la participación del propio funcionariado ferroviario, con Guillermo Antonio Luna a la cabeza. Ahora, ¿cuál es la conexión de esto con la masacre de Once? Ustedes se dan cuenta que del mismo modo en que un trabajador, teniendo que cobrar 5.000 pesos, cobra 2.500, del mismo modo, en vez de comprarse dos repuestos para el ferrocarril, se compra uno. Es decir, la malversación de las condiciones laborales luego se transformó en la malversación de todo el mantenimiento del sistema ferroviario. Nosotros durante estos dos años creo que hemos machacado todo el tiempo en el sentido de que el sistema ferroviario que llevó al crimen de Mariano Ferreyra seguía intacto. Lo dijimos al día siguiente de la muerte de Mariano. Probablemente si hubiéramos sido escuchados por el gobierno no se hubiera producido el desastre de la Plaza 11. Hoy Luna se va, lo echan, o renuncia o lo renuncian, creo que no porque el gobierno haya llegado a la convicción de que ya no tiene que estar más en el ferrocarril. Se va porque viene corrido por las imputaciones judiciales. Ajá. En cualquier momento va a estar procesado, y bueno, evidentemente el gobierno no quiere tener un procesado en el gabinete. Es el mismo motivo por el cual hace poco tiempo lo sacaron a Schiavi. Pero solo por la urgencia del procesamiento Luna se va, indudablemente. También se da, me parece a mí, Ramal, luego de ese documento, el último documento de los familiares de las víctimas, en donde potencian la impunidad. Salen de cierta espera y cierta expectativa de lo que podía hacer la justicia y el gobierno, y comienzan a indicar cómo la cobertura ha tenido funcionamiento durante 6 meses. Yo lo pongo en ese marco también porque si hay algo que se caracteriza hoy en la política argentina es la oportunidad. Se lo sostuvo a Luna todo este tiempo, mucho tiempo. Y sí, sí. El nombramiento de Sícaro, el ascenso. Claro. Y después se dieron cuenta que era una barbaridad, pero se dieron cuenta cuando los familiares salieron a hablar por todos los medios, diciendo, esto ya es un insulto. Totalmente, Rubén. Acá lo que se está viendo es lo siguiente. Como un ejército en retirada, que dice lo siguiente, bueno, ¿qué salvamos ante el desastre? Es decir, se ha producido el crimen de Mariano Ferreyra, viene el desastre de la Plaza 11. Entonces, hay un sistema de privatizaciones ferroviarias que se derrumba, una organización corrupta del ferrocarril que también se viene abajo, pero los responsables de esto no remueven las cosas desde el fondo de la olla, sino que están buscando ver cómo salvan la esencia del negocio, retirando a los fusibles que ya están definitivamente quemados. Uh-huh. Y esta es la triste realidad. Guillermo Antonio Luna es un fusible quemado y desgastado al cual hay que retirar para salvar el corazón del negocio. Te voy a decir algo que es muy claro. Sí. Después del desastre de la Plaza 11, en TVA el gobierno lo retira a Sirigliano, pero le entrega el manejo de la concesión al Grupo Roggio. El Grupo Roggio, junto con otro grupo, Romero, y el propio Sirigliano, manejan la UGOFE del ferrocarril Roca, el artífice de las tercerizaciones ferroviarias durante todos estos años en ese ferrocarril. Es decir que el gobierno, después de Plaza 11, sacó a Sirigliano para entregarle el negocio a los socios de Sirigliano. Bueno, también vos sabés que, Marcelo, también ocurre lo mismo con Tasselli, es decir, no es un hombre que se aleja del gobierno. Claro. No se aleja del gobierno porque es parte de la estructura. Por supuesto, se puede diversificar las actividades, pero Tasselli sigue siendo un hombre, un empresario reconocido por el gobierno. De hecho, tiene una dificultad, no sé en qué planta en el interior del país, que está a punto de cerrar la planta, ¿no? Y está esperando una salvaguarda Tasselli como la tuvo durante mucho tiempo manejando los ferrocarriles. Claro, exactamente. Bueno, ¿sabes por qué te convocaba, Marcelo? porque hace dos semanas atrás, un poco más, le hice una entrevista a Néstor Pitrol y me decía él, si la presidenta, no podemos hacer responsable a la presidenta de la masacre de Once, pero sí le podemos pedir a ella que con responsabilidad desmantele todo el esquema. Dentro del desmantelamiento era que Luna no estuviese más en el cargo. Bueno, Luna no está más en el cargo. Entonces, claro, explicarlo, no solamente que termina en Luna, sino es todo un esquema, porque sacamos a Luna, ponemos a Noche, y es lo mismo. Claro, efectivamente, digamos, hay una tentativa, como te decía antes, por salvar el edificio, salvar los cimientos que indudablemente llevaron a todo este desastre, retirando, ¿no es cierto?, las partes que ya no se pueden salvar, como es el caso, como es el caso de Luna. Ahora, acá el grave problema es que los cimientos también están corrompidos. Esto solo se puede resolver de raíz, con el definitivo retiro de los concesionarios privados del ferrocarril y una gestión ferroviaria que le dé una participación, una intervención directa a los que trabajan en el ferrocarril, a los que han combatido durante todos estos años a Pedraza, a Fernández, al propio Luna. Es decir, este es el problema que indudablemente está planteado en el fondo de esta cuestión. Ahora, en el gobierno, y saliendo por un momento de la cuestión ferroviaria, la línea rectora es rescatar al régimen de las privatizaciones, en todos los planos. Ahora han intervenido, por ejemplo, todo el sistema eléctrico. Claro, interviene el sistema eléctrico porque las empresas generadoras, transportadoras, distribuidoras, están quebradas, pero están quebradas incluso porque por denuncia del propio gobierno, estas empresas también integradas por amigos del gobierno, como es el caso de Marcelo Mitlin, han desviado fondos de Edenor, de otras distribuidoras, para concentrar el negocio comprando empresas en el interior. Ahora, la intervención oficial, el viceministro Kicillof se reunió con las empresas la semana pasada y en vez de investigar este vaciamiento, lo que les ha dicho es lo siguiente: no se preocupe, vamos a arreglar un régimen de mayores costos. Ustedes presenten los costos que tienen, el gobierno se los va a reconocer y además les va a reconocer un beneficio razonable. Las empresas estaban chochas porque el gobierno les aseguró un régimen de beneficios, el mismo que tiene un contratista del Estado, ¿no? Uh-huh. Lo que se conoce como sistema de costo plus o de mayores costos. Ahora, es un rescate también de un sistema eléctrico quebrado. Esta es una orientación general del gobierno. Creo que es una suerte de doble rescate. Es el rescate de las privatizaciones menemistas y es el rescate del propio sistema de salvataje que el kirchnerismo montó en el 2003 para todas esas empresas y que hoy consumen 100.000 millones de pesos de subsidios. Naturalmente, ¿a costa de qué se va a hacer ese rescate, Rubén? A costa de un aumento en la tarifa. Bueno, esto es lo que se está discutiendo en todos lados. No voy a tener tiempo hoy, pero me voy a quedar con lo que dice Ramal para mañana, explicarles cómo se viene un aumento de impuestos en la provincia de Buenos Aires para financiar obras de infraestructura en materia vial. Ya mañana se lo voy a contar, claro. Porque es realmente increíble cómo se reconoce la crisis y ante la crisis es un aumento positivo y se va a crear un fideicomiso para hacer algunas obras en las rutas provinciales donde transitan los funcionarios que viajan a La Plata. Esto es muy importante decirlo. La última pregunta, Ramal, es la siguiente, te quería hacer. Sícaro, ¿se fue también de la órbita de transporte o se bajó al cargo anterior? Bueno, es una pregunta interesante. Realmente lo desconozco. No tengo claro si sigue en el sistema o no, pero me quedo con tu pregunta realmente para poder averiguar. Muy bien. Ramal, gracias. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo, ¿eh? Gracias. Porque, viste, Sícaro lo habían ascendido. Por ahí, Bernardo, vamos a tomar, para el jueves que viene, yo te invito a que busquemos a Tasselli, ¿no? ¿Qué hace Tasselli? Porque a Tasselli se le quitó la concesión cuando se produce ese caos en Constitución y hubo represión, ni cerca lo que ocurre en Once, ni cerca. le quitan la concesión. Tasselli se vinculó a lo que es el sector luego de salir de eso, o me parece que ya se había diversificado, en el sector agroalimentario. Después ya tomó parte de lo que era la empresa Parmalat y Gándara. Y en enero de este año, los trabajadores denunciaron el vaciamiento de esa planta en Rosario y responsabilizaban a Tasselli. Y hay en otra provincia que me parece que fabrica puré de tomate, si envasa, productos manufacturados, que van directamente a los planes sociales y que Tasselli no está cumpliendo con la entrega. Lo escuché la semana pasada en una radio, creo que fue en Radio Cooperativa, y de nuevo aparecía Tasselli. Es decir, Tasselli está en todas partes. No es que se fue Tasselli de el manejo del tren de Constitución que va para la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Nunca se fue. ¿Y qué vínculos hay de Tasselli con el gobierno y con qué áreas del gobierno? Y en el caso de Sícaro, se había anunciado la semana pasada, por eso yo lo vinculo con el oportunismo, que Sícaro era ascendido. ¿Y ascendido por quién? Por Randazzo. ¿O no maneja transporte Randazzo? Y lo ascendió Randazzo. Cuando los familiares de las víctimas comienzan a salir en los medios diciendo que era un insulto a la memoria de los pibes, de las víctimas, de todos, es que da marcha atrás Randazzo. ¿Y qué hace Randazzo? ¿Lo echa a Sícaro? Porque no es que Luna únicamente está imputado o investigado en la masacre de Once. También está el señor Antonio Sícaro como director de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte. A ese lo habían ascendido. ¿Renunció o volvió a su cargo como director de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte? Ojalá que Ramal lo tome para que no se quede solamente en los títulos. Yo lo estoy buscando, no lo encuentro. No encuentro si Sícaro renunció o lo bajaron, le quitaron el ascenso. 10:55. No hay un objetivo de recuperar toda la red ferroviaria, de ponerla al servicio de proyectos de país, integración de las distintas regiones, de pensar una Argentina distinta. Acá está de por juego un negocio político y un negocio económico. El negocio político es con Francia y el negocio económico es con todo este conjunto de tipos, empresas y ladronzuelos y ladrones de cuello blanco que van a morder en este negocio. Ladronzuelos y ladrones. Recorte informativo. El otro periodismo. Un poquito más. Ponemos la entrevista con la diputada. Ustedes me dicen si... Me parece que tenemos que poner esa entrevista que realizamos en el día de ayer a propósito de la editorial de hoy, de lo que sucede en los hospitales de la provincia de Buenos Aires y en el nuestro, aquí en el Mariano y Luciano de la Vega. Rita Liempe es diputada provincial de UP, sí, la fuerza que tiene como figura también en el Congreso Nacional a Víctor de Llenaro. Trabajó como enfermera, ahora está de licencia, sí, por el cargo que asumió. Trabajó como enfermera en un hospital de Lincoln durante 15 años, un poco más. Y la primera pregunta que le hice ayer es, ¿cómo hacía para vincularse con la actividad legislativa teniendo 15 años de trabajo en un hospital? Quiero decir, ¿cómo lleva esa experiencia a la legislatura? Y en un arrebato de sinceridad o por sinceridad dijo esto. Por un lado, esta tarea que hoy me corresponde hacer actualmente no dista mucho de mi tarea diaria como enfermera en un hospital municipal o provincial. De todas maneras, entiendo esta actividad con otros beneficios que se pueden trabajar desde acá para beneficiar justamente a la gente que brinda servicios en un hospital, en un municipio, bueno, en los distintos lugares que hacen a la provincia de Buenos Aires y los servicios que dependen del Estado. La pregunta estaba, por cierto, direccionada a una diferencia que es objetiva. El trabajo de un legislador es la formulación de leyes y el control sobre el Ejecutivo, el trabajo de enfermera es la proximidad. Tiene que ver si en esa proximidad que usted tenía en el hospital, lo humano está presente y aquí está más lo de cálculo, lo de estrategia, lo de táctica, mucho más arriba la política de lo que seguramente usted desearía y muchos más desearían. Sí, lamentablemente tengo que ser honesta y decir que tengo una sensación de impotencia con respecto a lo que pasa dentro de la legislatura, porque dista mucho la información que se maneja acá con lo que pasa realmente en el día a día, por ejemplo, dentro de un hospital. La situación que está viviendo la gente que trabaja en los hospitales y que es la responsable de atender a los pacientes que van a buscar ayuda para manejar su salud, para mejorar, lamentablemente no es tenida en cuenta o se desconoce en realidad lo que pasa dentro de un hospital. El hecho de no tener los insumos necesarios para brindar esta atención hace que la gente que trabaja en ese sector, además de estar sometida al estrés que de por sí tiene la profesión, hablo de todos los que trabajan dentro de un hospital, ya sea personal médico, de enfermería, la gente de lavandería, la gente de administrativa, la gente de la cocina, todos los sectores que trabajan en salud se ven afectados cuando no tenemos los elementos necesarios para brindar esta atención. Bueno, y entonces, después de esta pregunta y este encuadre que hace la diputada Rita Liempe, consulta, ¿qué falta en los hospitales? ¿Qué es lo que no tienen los trabajadores? ¿Qué dificultades reales existen? Por la medida restrictiva de Moreno en importaciones, pero además por la propia dinámica que tiene la política sanitaria en la provincia de Buenos Aires, esto dijo. Hablando de elementos básicos y fundamentales, estamos hablando de guantes de látex, estamos hablando de catéteres intravenosos, estamos hablando de medicamentos, estamos hablando de cosas que necesitamos para la atención de los pacientes. Y la verdad que esto es una carga extra que el personal de salud tiene que ponerse en sus hombros para poder dar esa atención que, bueno, uno puede tener mucha vocación, pero si no tiene con qué, la frustración es mucho más grande. ¿No es un mito? No es un mito. Realmente faltan estos elementos. Nosotros hemos estado en contacto con gente que trabaja en diversos hospitales que en general dependen de la provincia y están teniendo faltantes de estos elementos que recién te describía, y la verdad que esto agrava la situación. Por ahí la realidad de los hospitales municipales es distinta porque en general tienen una cooperadora, tienen otros recursos o la población que tienen destinada a la atención es menor que los hospitales provinciales y esto hace que haya una diferencia. No quiero decir con esto que también en los hospitales municipales hay falencias, ¿sí? Pero tienen otra resolución. Aquí la gravedad es que estamos hablando de hospitales que, por ejemplo, aquí en el conurbano tienen una población asignada numéricamente muy elevada y esto hace que la atención se vea condicionada por la falta de estos elementos básicos. Diputada, esto tiene que ver con las medidas de cierre de importaciones que dispuso el Gobierno Nacional a través de la Presidenta Guillermo Moreno. ¿Es eso o es una situación que se suma a la preexistente, quiero decir, con faltantes que no eran tan visibles o en todo caso no se podían enfocar esas ausencias básicas en una figura tan promiscua como la de Moreno? Está relacionada con las dos cosas. Primero, creo que necesitamos ampliar el presupuesto que nosotros destinamos, que se destina a salud puntualmente, y que se agrava por la el cierre de la importación de estos elementos que, bueno, no se fabrican en nuestro país y que lamentablemente necesitamos para la cotidianidad de un hospital. Esto, la verdad que se ve agravado por esta situación, y en realidad también yo la relacionaría con los graves problemas sociales que tenemos en nuestro país, ¿sí? El no trabajar en la prevención, el no contar con los elementos necesarios para cubrir las necesidades básicas de la población, hace que la población se enferme con mayor frecuencia, y esto, la verdad, que hace que los hospitales se vean desbordados en la atención que tienen que dar a la población. Mañana vamos a actualizar lo que sucede en el hospital con una entrevista. El doctor Rossi está realizando la caminata habitual por la guardia y los servicios junto al otro director asociado, que es Eduardo Bustamante, así que por esa razón y ese motivo no pudieron charlar con Recorte Informativo en la mañana de hoy. Para completar lo que charlaba con Marcelo Ramal, bueno, Sícaro se fue. No es una pregunta tramposa para Ramal, pero Sícaro se fue. Se fue no solamente del ascenso, y quien promovió el ascenso de Sícaro es Randazzo, porque lo conoce desde hace muchos años Randazzo a Sícaro cuando era responsable de infraestructura en la provincia de Buenos Aires, y Randazzo estaba con Solá, ¿no? Porque de ahí viene todo. Pero no solamente el vínculo está allí en la historia de la provincia de Buenos Aires, sino que Sícaro le remitió los informes a Schiavi sobre el vaciamiento y lo que no se invertía en la línea Sarmiento. Pero no hizo nada más que eso, que informarle. Sícaro envió una carta, que es la que se conoció la semana pasada, a Randazzo, diciendo, ha generado en los familiares de las víctimas del lamentable hecho ocurrido en la estación de Once el pasado 22 de febrero un profundo malestar en el entendimiento que se estaba premiando a un imputado de la causa que por tal suceso lleva adelante la justicia. Porque Sícaro está imputado. Si bien es de mi convencimiento que realicé mis tareas acorde a las funciones que tenía atribuidas y he dado explicaciones e informes que la justicia me ha solicitado, no estando resuelto aún el grado de responsabilidad de los imputados y en particular el mío propio, vengo a presentar mi renuncia al cargo con el que fui honrado. Y seguramente lo habrán aplaudido a Sícaro por ese gesto. Y de esa manera se apacigua la crítica de los familiares de las víctimas, porque Sícaro se fue. Claro que queda el yerno de Sícaro. Y es como si Sícaro sigue estando. Ojalá que Ramal busque y encuentren, porque el esquema, si es lo que denuncia el Partido Obrero, el esquema y no los nombres, porque los nombres son los que venden, el esquema no vende. Si se quedan allí van a encontrar mayores elementos para discutir en términos políticos, que es lo que se le reclama al Gobierno Nacional. Nos vamos. Hasta mañana. Gracias por estar ahí. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.